Feliz tarde para todas nuestras usuarias y todos nuestros usuarios. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Biblioteca Viva, el espacio radial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Este es un encuentro para el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Biblioteca Viva realza la labor de los trabajadores y trabajadoras de las bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental de nuestro país y en la promoción del libro y la lectura. Los saluda por acá, como siempre, Vladimir Quintana, acompañado de Ignacio Barreto, viceministro de Cultura y director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bienvenidos. Somos Moral y Luces. Somos Biblioteca Viva. Bueno, abrimos nuestro programa escuchando La Patria es el Hombre, un tema del cantautor del pueblo, el padre cantor Alí Primera, con el que nos preparamos para la celebración del Día de la Juventud mañana, 12 de febrero. Este miércoles se cumplirán 206 años de la gesta liderada por José Félix Rivas en la Victoria, Estado de Aragua, junto a jóvenes venezolanos. Así es, La Patria es el Hombre, una de las canciones emblemáticas que han acompañado a esta revolución de nuestro maestro cantor Alí Primera. Por cierto que cada vez que yo escucho La Patria del Hombre recuerdo un trabajo de investigación que tengo pendiente que tiene que ver con la música de raíz tradicional en la obra de Alí Primera, porque si ustedes escuchan atentamente esta pieza se van a dar cuenta que está basada en la parranda de San Pedro. Es la base rítmica y armónica y con algunos momentos melódicos también de la parranda de San Pedro, que utiliza entonces de manera magistral Alí Primera para La Patria es el Hombre. Y arrancamos con Alí también porque este próximo domingo 16 de febrero se van a cumplir 35 años de la siembra del maestro cantor, y como siempre hay muchas actividades alrededor de eso. Una de ellas es la Marcha de los Claveles Rojos, que esta vez aquí en Caracas se va a realizar este próximo día jueves 13, el jueves 13 de febrero. A partir de las 11 de la mañana nos vamos a estar concentrando en el Panteón Nacional para salir todos a marchar en dirección al Teatro Nacional, del Panteón Nacional al Teatro Nacional. La marcha culminará con un concierto homenaje a otra cantora que lamentablemente nos dejó muy joven, pero nos dejó con un ejemplo de una lírica extraordinaria, hermosísima, profunda, que es Solimar Cadena. Así que este jueves estaremos entonces con la Marcha de los Claveles Rojos. Bueno, veamos qué podemos escuchar hoy en Biblioteca Viva. ¿Sabías qué? Cada 12 de febrero se conmemora en Venezuela la Batalla de la Victoria. En esa gesta, un grupo de jóvenes derrotó a las tropas realistas al mando de Francisco Tomás Morales, gracias al liderazgo y la capacidad de lucha de José Félix Rivas. Ante la amenaza de Morales, que seguía instrucciones de José Tomás Bóves, Rivas decidió organizar un ejército para hacerle frente. Sin embargo, debió recurrir a jóvenes sin instrucción militar provenientes de la Universidad de Caracas y del Seminario Santa Rosa de Lima, a quienes alentó con la frase: "No podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. ¡Viva la República!". Para conocer esta y muchas otras historias hay que leer, y eso es lo que promovemos a través del programa Letras Reverdes, iniciativa impulsada desde la Biblioteca Nacional para el fomento de la lectura entre jóvenes. Este martes, en Biblioteca Viva, te contaremos cómo ponemos a nuestra juventud en contacto con el libro. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841. También pueden escribirnos por @biblionacional en Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Bueno, y ahora, ¿qué tal si nos enteramos en qué andan nuestras bibliotecas? Biblioteca al Día. El pasado viernes 7 de febrero, 52 trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y del Servicio de Bibliotecas Públicas recibieron sus certificados como personal fijo, luego de haber cumplido con las evaluaciones establecidas en las leyes venezolanas para ingresar a la carrera administrativa. ¡Bravo! Un aplauso gigantesco para estos compañeros. ¿Sabes que por ahí tengo una compañera que recibió su certificado después de 102 años de servicio, ¿no? Ah, sí. Después hablamos de eso. La tenemos por aquí cerquita. De total de nuevos funcionarios de carrera que hasta diciembre pasado eran personal contratado, 13 se desempeñan en las oficinas de apoyo administrativo, 12 en la Dirección de Servicios de Atención al Público, 14 en la Dirección de Bibliotecas Públicas y 9 en la Dirección de Servicios Técnicos Bibliotecarios. Además, una trabajadora cambió su estatus de obrera a empleada por haber obtenido su título universitario. Y seguimos avanzando con nuestra clase trabajadora. Este lunes reabrimos en la Biblioteca Nacional el servicio médico odontológico que atenderá a todos y todas las trabajadoras y trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual entre 11 y 15 años de edad participaron el pasado jueves en un taller de elaboración de libretas a partir de materiales reciclados en el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas Públicas. Sí, señor, estos jóvenes pertenecientes a la Asociación Civil Somos Risas de Venezuela fueron recibidos por representantes del Programa de Servicios Bibliotecarios, quienes los invitaron a disfrutar de nuestras colecciones y de la sala para personas con discapacidad visual. Seguidamente se trasladaron a la División de Preservación de Colecciones, que se encarga del cuidado de obras literarias desde 1895 hasta la actualidad. Allí entraron en contacto con las herramientas empleadas para el mantenimiento de los libros. Y en el área de preservación de colecciones, los jóvenes realizaron sus libretas con materiales reciclables, con la orientación de Jenny Hoyer, trabajadora de la sala para personas con discapacidad, y de los trabajadores de la Dirección de Preservación. En el marco de los 225 años del natalicio de Antonio José de Sucre, en la colección antigua de la Biblioteca Nacional, se llevó a cabo el pasado jueves 6 de febrero el conversatorio Antonio José de Sucre, el Abel de América, con el historiador Javier Escala. Un aplauso más para Escala. Escala hizo una revisión de la trayectoria del mariscal de Ayacucho, al que caracterizó como un hombre metódico, callado y sin ambiciones de cargos políticos, por lo que se ganó la confianza de Bolívar. Para aquellos que deseen conocer más sobre Sucre, en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional está la muestra bibliográfica denominada Antonio José de Sucre, Abel de América. Así lo nombró Bolívar, el Abel de América. La muestra está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional, ubicada en el Foro Libertador, en la Parroquia Altagracia, aquí en Caracas. Sentir bibliotecario. Bueno, y aquí en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM se encuentran ya con nosotros mi Gladys, siempre se me atraviesa esa G, ¿vale? Mi Gladys Indriago Alejandra Hernández y la compañera que recibió su certificado de antigüedad y es más joven que cualquiera de todos nosotros. ¿Ah? Ah, bueno, Rodríguez, Noreli Rodríguez. Ellas son promotoras de lecturas de la Biblioteca Nacional. Con ellas vamos a conversar sobre el programa de promoción de lectura Letras Reverdes, a propósito del Día de la Juventud. Bienvenidas, muchachonas. Sí, son reverdes y rebeldes también, ¿ok? Vamos a, tenemos aquí estas chicas que realizan esta labor tan importante de promoción de la lectura, de la lectura. Pero vamos a empezar con la pregunta con la que tenemos que empezar, a juro, para que nuestros usuarios y nuestras usuarias vayan familiarizándose con el asunto. ¿Qué es el programa de lecturas Letras Rebeldes? Ok, buenas tardes. El programa Letras Rebeldes es el programa que, a raíz de los años, el trabajo con jóvenes dentro de los servicios bibliotecarios, obviamente le hacen el nombre Letras Rebeldes, pues son jóvenes, chicos que realmente no les gusta mucho la lectura, pero se incentivaron a lo que es la parte, el reimpulsar lo que es la lectura dentro de los servicios bibliotecarios con el trabajo de los planes vacacionales. Bueno, esta es Migledis Indriago. Vamos a ver qué opina entonces de esto Alejandra Hernández. ¿Cuál consideras tú, Alejandra, que es la importancia de promover la lectura a los jóvenes? La importancia de promover la lectura creo que es en todas las edades, no solamente en los jóvenes. En el caso de los jóvenes, es motivarlo a ese pensamiento crítico que nos proporciona la lectura, al conocimiento, al descubrimiento, y no solamente de la lectura informativa, si lo podemos llamar así, sino también de la lectura recreativa. Acercarlo a esos autores venezolanos, a esos autores también internacionales, a la poesía. Ese es más que todo nuestro trabajo en ese programa de Letras Rebeldes. Exacto, porque por allí muchos pensarán que bueno, qué tipo de literatura se maneja dentro de este programa Lectura Rebelde. Yo creo que tú lo estás sintetizando ya, que es global. La literatura tiene y cubre todos los ámbitos. Pero sin embargo, dentro de esto yo estoy plenamente seguro y convencido de que ustedes tienen una literatura y algunos títulos por ahí entre manos que se los ponen a los niños, a los jóvenes, pues en este caso, como para inducirlo a la literatura, a la lectura. ¿Cuál de esos serías? Inicialmente, para acercarlos, en mi caso, comenzamos con los libros álbums, que son esos cuentos que están en la sala infantil, pero que tienen muchas imágenes, y por ahí lo vamos acercando un poco a la lectura de las imágenes, y luego vamos al texto. En mi caso tengo uno muy preferido, que es Las cartas de amor entre Manuela Sáenz y Simón Bolívar. Excelente ese libro. Excelente, y en esta época más todavía. Sí. Sobre todo en el Día de los Enamorados, ya, cerquita. Ok, en el caso de muy particular, yo siempre he trabajado más con jóvenes. El libro, mi famoso libro es El Niño que Soy. Excelente libro para trabajar con jóvenes porque tiene unas reflexiones chéverísimas y es un libro muy manejable para ellos, pues, ¿sabes? Y bueno, ahorita se trabaja mucho con cuentos porque no les gusta leer. Hay que llevarles sus cuenticos bajo la manga. ¿Para qué? Para que ellos se incentiven y entonces van por ahí. Tenemos, evidentemente, que cuando hablamos de el programa se llama Letras Rebeldes, y hablamos de que no necesariamente es porque haya algún tipo de lectura específico para estos muchachos, sino que se trata del espíritu de rebeldía que existe siempre en la juventud, que debe tener la juventud, ¿no? Juventud que no sea, como decía Salvador Allende, creo que era el que decía, ¿no? Juventud estudiante que no sea de izquierda, que no sea, filosóficamente es una contradicción. Es una contradicción filosófica. Es una contradicción, ¿no? Sin embargo, también es importante que sean rebeldes con causa, ¿no? Porque la rebeldía sin causa a veces es fácil de ser manipulable. Y por eso es que es tan importante la lectura. La lectura. Cualquier tipo de lectura en algún momento fortalece eso que nosotros llamamos el pensamiento crítico, y por eso este programa es fundamental. Entendemos que también debe promoverse la lectura a los niños en primer lugar para que se convierta en un hábito, y también en los adultos y en los adultos mayores, porque la lectura debe verse también como un acto de placer. Pero dentro de los jóvenes hay un deber que asumimos como bibliotecarios de orientación, un deber orientador. Es así, efectivamente. ¿Cómo hacemos? ¿Son los jóvenes los que van al programa o el programa va a los jóvenes? ¿Cuáles son los espacios donde se realizan estos trabajos de promoción de la lectura? Ok, tenemos dos ámbitos. La visita a lo que son las comunidades, los liceos. ¿Sí? Y también tenemos los jóvenes van a nosotros, a lo que es los servicios bibliotecarios. Hacemos visitas ya a los liceos para promover el programa Letras Rebeldes. Entonces, ahí es donde nosotros enamoramos a los jóvenes para que vengan hacia los servicios bibliotecarios y mantengamos los espacios con los que son jóvenes. También en las comunidades, esos niños usuarios que siempre están visitando las bibliotecas públicas, a medida que ellos van creciendo, ellos buscan otras opciones. Y dentro de esas opciones, bueno, ya no están en el programa de niños, entran al programa de jóvenes. Y allí ellos siguen creciendo su amor por la lectura, por los cuentos, por esas vivencias que de alguna manera nos da la literatura, cuando la leemos más de forma recreativa. Y además es eso, el desarrollo del subpensamiento. O sea, ¿qué opinas de la lectura? ¿Cómo te parece? Fomentamos mucho lo que son los valores, la convivencia. Todo eso va orientado a este programa Letras Rebeldes con los jóvenes, para que ellos de alguna manera se motiven con nuestra herramienta, que es el libro, y también llevarlo un poco más allá, que es la escritura también. No solamente hacemos lectura, sino también los motivamos a que ellos se expresen a través de la escritura. Okay. Claro, creo que son dos cosas que van de la mano. Son una simbiosis que debe haber ahí siempre, la lectura con la escritura. Y fíjate que a mí me nombran Lectura Rebelde y no sé por qué se me vienen a la mente siempre los escritos de Eduardo Galeano. Y he notado en las últimas ferias internacionales del libro, las últimas 4 o 5 desde que se le hizo el homenaje en el Teresa Carreño con la feria, el impacto que tuvo los escritos, los libros de Eduardo Galeano en los jóvenes. Creo que tienen un afecto, no sé, hay algo de Eduardo Galeano que se conecta directamente con los jóvenes, quizás sea por esa expresión tan libre como la que utiliza pues, en su prosa Eduardo Galeano. Pero también hay otro que está cumpliendo 100 años ya de su nacimiento. Así que de eso también podemos hablar en la próxima parte, Ignacio. No, todavía tenemos tiempo, no te preocupes. Ah, bueno, quedan 5, faltan 5 para las 12. ¿Qué te parece a usted? Fíjate, aprovechando que el compañero fue la última en hablar y que nos dijo que uno de los libros favoritos de ella era Las cartas de amor de Bolívar y Manuela. Nos pregunto, cuando leemos este libro, cuando se lo leemos a los jóvenes, allí en ese libro no solamente está reflejado ese enorme amor que existía entre Bolívar y Manuela, sino que además de todo hay una cantidad de aspectos importantes que tienen que ver con el momento histórico que se estaba viviendo, con la conducta, con valores morales, con principios también, ¿no? Eso se resalta, eso se discute con los jóvenes, eso se lleva a la reflexión a los jóvenes aprovechando. Bueno, pero eso lo vamos a escuchar después. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir unos compromisos de promoción de Alba Ciudad. Recuerden que estamos con Miguel de Indriago, Alejandra Hernández y Noreley Rodríguez, que todavía no ha hablado, ya va a hablar, ya lo deja todo para el último, no se preocupen. Son promotoras de lectura de la Biblioteca Nacional, con quienes conversaremos sobre el programa. Estamos conversando sobre promoción de lectura, Letras Rebelde, a propósito del Día de la Juventud. En la próxima parte seguiremos conversando sobre esto. Y nos vamos al corte con Me Gustan los Estudiantes, un tema de Violeta Parra, interpretado esta vez por su hijo, Ángel Parra. Y bueno, nada, Violeta Parra, la gran cantautora chilena, poeta, extraordinaria, nos dejó obras emblemáticas como Gracias a la Vida, que es un canto a la vida que todos los jóvenes deben escuchar, porque forma parte de esa inspiración de cómo debemos enfrentar la vida. Así que bueno, nos vamos con Me Gustan los Estudiantes y seguimos por donde, por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM con Biblioteca Viva. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Usted escucha Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Caracas. Somos identidad. ¿Tienes talento musical y quieres cantar en vivo? Envíanos tu demo por tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Acércate y disfruta de la pieza teatral para toda la familia, Cuento de Ratones, desde el 1 al 16 de febrero, los días sábado y domingo, a partir de las 3 de la tarde, en el Teatro Katia, ubicado al frente de la Plaza Antonio José de Sucre. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. El 11 de febrero de 1870 muere el general en jefe Carlos Soublette, prócer de la patria. Participó en muchas batallas de la independencia, donde demostró su talento, valentía y aptitudes de líder militar. Fue presidente de Venezuela entre 1836 y 1839. Luego fue presidente de nuevo entre los años 1843 y 1847. Sus restos reposan en el Panteón Nacional. 11 de febrero de 1870, muere el general en jefe Carlos Soublette. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a sintonizar el único programa dedicado al embarazo y a la lactancia materna, Tetas y Algo Más, un programa del Instituto Nacional de Nutrición. En retransmisión con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana con Diana Calderón y Marilyn Di Luca. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Estrella del Mar, de Neira en su libro El Cardenalito, lengua y literatura de segundo grado. Estrellita traviesa bajo el cielo jugar y se ha quedado atrapada entre las olas del mar. ¡Ah! producción del Colegio Benedita Suñera en Itagüí, Colombia y... Radio Talento, tu voz escolar. Escuchas Alba Ciudad, 96.3 FM. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos, para crecer estréchala tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad. Volvimos con Plegaria de un Labrador, tema compuesto e interpretado por Víctor Jara, considerado un himno por los jóvenes seguidores de la Unidad Popular que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile. Víctor Jara, una de las primeras víctimas del terrible y sangriento golpe de Estado que se le hizo al presidente, el heroico presidente Salvador Allende, allá en Chile. Y pareciera que esa misma gente que propició el golpe en el año 1973 siguen vivitos y coleando ahora en Chile. Y se ha demostrado, sobre todo en la manera, en primer lugar, cómo se han comportado las fuerzas de orden público para masacrar a la población que ha salido a manifestar en contra de las medidas del presidente Sebastián Piñera, sino también por actos vandálicos como el que ocurrió con el Museo de Violeta Parra allá en Chile, que fue también, bueno, se cometió un acto allí de destrucción. Ese es el germen del fascismo que sigue latente en algunos sectores, sobre todo los sectores de la clase oligarca, que se niega a perder los privilegios que ellos consideran que son eternos, y que en la medida que va avanzando la conciencia crítica de los pueblos del mundo, pues ellos los ven debilitados, se ven en peligro, y entonces inmediatamente, como la reacción lógica, como esa misma reacción que ocurrió previo en el entreguerra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, bueno, y de la misma manera surge entonces lo que uno llama la cara oculta del capitalismo, la cara nefasta del capitalismo, que es el fascismo. Claro, por ahí le tenemos como especie de un antídoto, y eso lo estamos conversando aquí en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, que para combatir esa mentalidad fascista nosotros tenemos el programa Letras Rebeldes, para lograr una mentalidad crítica en nuestros jóvenes, que no sean capaces de cometer esas atrocidades que se llevan en otras partes, producto de lo que dice Ignacio, de esa mentalidad oligárquica. Así es. Y estábamos entonces, ahora nos acompaña nuestra querida amiga Satia, que va a estar apoyándonos en la entrevista que tenemos con nuestras invitadas especialísimas. ¿A quién tenemos aquí en la cabina, Satia? Hola, ¿cómo están? Tenemos aquí en la cabina a Migledis Indriago y Alejandra Hernández, quienes son promotoras de lectura de la Biblioteca Nacional. Y con ellas seguimos conversando sobre su trabajo para el hábito de la lectura en los jóvenes. Ellas promueven el programa Letras Rebeldes. Así, y le habíamos dejado una pregunta en el aire, ajá, ¿verdad? Sí. Que era con respecto al libro Cartas de Amor de Bolívar y Manuela, donde no solamente está el tema de ese amor infinito, de ese amor emblemático que existió entre Manuelita Sáenz y nuestro libertador Simón Bolívar, sino que además, entre líneas, uno puede entrever ahí una serie de un mensaje que es importante que nuestros jóvenes, que les llegue a nuestros jóvenes, que tiene que ver con valores, principios, y que tiene que ver además de todo con cómo se veía esto desde el punto de vista del siglo XIX. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, valores, amor, yo creo que a los jóvenes lo que les intriga más es el tema del amor, ¿no? Ver al prócer de esa forma humana, si se enamoró, si no se enamoró, qué sentimientos tenía, aparte el vocabulario de esa época, las palabras, la expresión. De hecho, cómo ellos podían transmitir en lo escrito este sentimiento y que la otra persona también lo recibiera así como tal, ¿no? La dimensión humana de estos grandes, sí, hombres, ¿no? De hecho, a los jóvenes les llama mucho la atención es cuando uno le dice vamos a leer unas cartas de amor de Manuela y Simón, porque dicen, wow, realmente tuvieron tiempo para expresar su amor, en ese momento no había correo electrónico, cuánto tiempo duran las cartas en llegarle el uno al otro, todas esas anécdotas o esas curiosidades que salen de la historia, eso es lo que más atrapa al joven cuando uno le lee estos textos. ¿Y cómo llegaron ustedes a ser promotora de la lectura? Mira, eso es un trabajo que se ha hecho en las comunidades de toda la vida, ¿sabes? Yo, particularmente, Migledis Indriago, tengo una trayectoria bastante amplia, porque yo llegué como niña de plan vacacional, obviamente. Ya después entro a trabajar lo que es la parte del voluntariado en la Biblioteca Pública Carapita, en compañía de tremendo equipo de trabajo. Entre eso se encuentra mi compañera Yane Paz, ¿ok? Y obviamente a raíz de ese programa que eran los planes vacacionales en las comunidades, se ha ido desarrollando poco a poco. Yo también desde niña, bueno, he estado en lo que es la biblioteca, ya hoy en día ya soy directora de la Biblioteca Pública Carapita, desarrollando el trabajo con los jóvenes, con los niños, con los jóvenes y los adultos mayores. Y con los adultos mayores, sí, es el programa que se llama Letras Doradas. ¿Sí? No, Letras Doradas, exactamente, pero trabajamos todos los programas. ¿Y cuál ha sido la experiencia más exitosa que han registrado como promotoras de lectura para los jóvenes? ¿Cuál consideran ustedes? ¿Qué ha sido esa experiencia que...? Mi experiencia ha sido a través de la lectura dramatizada o palabra en escena, en la cual los jóvenes dramatizan, leen de una forma actuada los textos que uno le propone y algunos que ellos también proponen. Hubo una experiencia en Filbén en el cual yo llevé un grupo de jóvenes. Ellos estaban caracterizando a Simón Bolívar y Manuela Sáenz, y allí leyeron las cartas y contaron su experiencia. Claro, porque el teatro siempre es como una herramienta que ayuda mucho, porque cuando se actúa en el teatro, eso es una especie de juego, ¿no? Actuar es jugar. De hecho, en muchos idiomas se utiliza el mismo verbo para actuar y para jugar, fíjense, ¿no? En inglés es to play, ¿no? En alemán, spielen, por ejemplo, ¿no? Es el mismo verbo para ambas acciones. ¿Por qué? Porque la actuación es un juego. Es un juego, lo que hacen los niños en la infancia cuando se convierten en personajes, ¿no? Cuando el niño está jugando a que él es el superhéroe, o que él es el policía, o que él es el médico, eso mismo se convierte después en una profesión, en la actuación, y debe mantenerse. Es tan importante que se mantenga ese aspecto lúdico, y que es lo que hace que un actor sea mejor que otro, cuando tú sientes que se mantiene aún vivo el aspecto lúdico. Qué bueno que utilicen el teatro como herramienta. Y en el caso tuyo, Miss Lady. Bueno, en mi caso, llevamos lo que es la lectura también a la puesta en escena. Al leer un cuento, lo desarrollamos, dividimos los personajes y dramatizamos. Qué bueno. ¿Y qué rol jugó para ustedes la lectura? Hablando del teatro, hablando de ese programa, ¿qué rol jugó la lectura para en su juventud? El rol de la lectura, cuando uno tiene un acercamiento temprano a los libros, a esas historias, ves el mundo distinto, con otro aspecto más crítico, con una visión distinta. Hay cosas que del día a día que hasta te asombran, pero solamente lo hace ese contacto con el libro, la lectura, y descubrir ese mundo de una manera que se puede llamar recreativa. Yo parto más de la lectura recreativa, y luego complemento con la informativa, porque la recreativa es la que nos ayuda a soñar y a desarrollar la creatividad. Ok, y este año, a partir del 17 de mayo, vamos a empezar a entrar en un ciclo que es el centenario de Aquiles Nazoa, uno de nuestros más importantes escritores, poeta, humorista, pensador, revolucionario. Un hombre, bueno, de una condición humana además muy especial. Se tiene pensado introducir textos de Aquiles. Hay un texto hermosísimo, por cierto, dedicado a la juventud, que le recomiendo que lo ubiquen, que habla precisamente de lo que significa el espíritu de ser joven y cómo debería canalizarse ese espíritu de la juventud. ¿Tienen pensado ustedes incluir la obra de Aquiles Nazoa dentro de este programa de Letras Rebeldes? Sí, de hecho ya se está trabajando. Uh-huh. Ya se está trabajando, porque ¿qué pasa? Que nosotros en las bibliotecas públicas mensualmente tenemos que pasar una planificación, obviamente. Ya desde principios de año estamos trabajando todo lo que tiene que ver con Aquiles Nazoa. O sea, todos los meses nosotros estamos trabajando con todo lo relacionado con Aquiles Nazoa, para tener el producto ya para el 17. ¿Y qué tienen preparado tú? Mira, lecturas, escrituras creativas, uh-huh, y puestas en escena. Maravilloso, el teatro para leer de Aquiles, que es extraordinario. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que se llama Dime qué lees y te diré quién eres. Y este segmento consiste en una pequeña trivia a la que nuestras invitadas deben responder de forma sencilla. Y aquí vuelve otra vez tenemos de inquisidor a nuestro querido amigo Vladimir Quintana. Bueno, aquí estamos de nuevo. Muchachas, ¿qué libro le recomendarían ustedes a los jóvenes en este momento? Ya hablaron de dos, no me lo repitan. Voy a recomendar La merienda del señor Verde, de Javier Sáenz Castán. Es un libro galgo. Compilación de lectura de Laura Antillano. Muy bien. En su juventud, ¿cuál fue el libro que más las marcó como lectoras? El principito. El niño que soy. Bueno, pero vamos a hacer una aclaratoria. La pregunta está mal formulada, Ignacio. Ajá. Porque tú las haces como si fueran personas de la tercera edad, en su juventud. Un par de muchachas, ¿vale? Par de niñas que están aquí. Es verdad, es verdad. Pero bueno, eso es culpa de Rosa Pellegrino. Eso tiene que preguntarle a tu Anori. La que nos puso aquí la pregunta. No, es que ella hizo esa pregunta como si fuera a Norelli. Bueno, de acuerdo con su experiencia, porque son jóvenes, son unas niñas. Pero como lo decía Miglis, bueno, desde pequeña está en la Biblioteca Nacional. La otra compañera, Leandra, también tiene bastante tiempo en la Biblioteca Nacional. ¿Cuántos años tiene ya? 22 años de servicio. Bueno, imagínate tú, 22 años de servicio, Miglis, y le contamos de que estaba en el Plan Aventura en vacaciones, le debemos un retroactivo. Sí. No. Bueno, de acuerdo con esa gran experiencia que tienen ustedes, ¿cuáles son los libros que más le interesan a los jóvenes en esa experiencia? Ustedes se lo leen, ustedes lo inducen, pero ellos sé que de repente se van por allí y se escabullen a las estanterías y empiezan a hurgar los libros y piden prestado uno o lo vean. ¿Cuál sería ese libro? A ellos les gustan más los géneros de terror, amor, algo de sexo, con picardía. Yo diría el género novela, que es el que más le llama la atención a los jóvenes. De hecho, tenemos una colección rosa que es una estantería que no está como expuesta al público como tal, pero sí se recomienda. Pues hay unos que no les gusta ningún tipo de las que tenemos visible, pero cuando se van a esa estantería, bueno, se las quieren comer todas. Bueno, yo ahí me pondría pila, porque yo me imagino nada más una conversación entre Eduardo Galeano y Aquiles Nasoa. Y cómo se estarían esos jóvenes ahí en la expectativa, ¿no? Escuchando esos dos seres. Pero lo pueden escuchar, lo pueden ver, lo pueden palpar a través de los libros. Eduardo Galeano, Aquiles Nasoa, imagínense ustedes esa dupla. Bueno, Ignacio. Y la poesía no está por ningún lado para los jóvenes. No, sí está presente la poesía. Solo que la poesía es más romántica, lo demás romántica, y entonces es cierto grupo, pero sí está presente la poesía. Yo digo porque a mí en mi juventud, yo fui y sigo siéndolo, pero en aquel momento era una cosa para uno demasiado importante y te llenaba los sentimientos la poesía amorosa de Mario Benedetti, por ejemplo, ¿no? Es un poeta que es muy propicio para los jóvenes, ¿no? Pero bueno, lamentablemente nos toca despedir, porque siempre nos queda como cortico este programa. Así que estamos ahora agradeciendo la presencia de nuestras invitadas. Despedimos esta emisión de Biblioteca Viva. Miglis, Alejandra, Migladys, perdón. Migladys. Viste que la jeta como atravesada, yo lo dije en un principio. Migladys Indriago, Alejandra Hernández, gracias por acompañarnos en esta edición que dedicamos a nuestros jóvenes y al programa de lectura Letras Rebeldes. Bueno, le recordamos a nuestros usuarias y usuarios que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Alejandra Rodríguez, María Gabriela Rodríguez, que como que tomé café con un pegue zapato, ¿vale? No sé qué me pasa. En la coordinación de producción de Alba Ciudad, Lizde Ramos. En la asistencia de producción, Paola Ginette. Y en los controles, el panita que yo no sé, él no es pichirre, pero se me olvida el nombre. Edwin Campos. Uh-huh. Él está aquí responsable de los controles. Y en los micrófonos que le tuvieron el placer de hablarles, Vladimir Quintana e Ignacio Barreto. Los invitamos y las invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrece cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @Biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @Biblionacional. Y por nuestro portal web www.bnv.gov.ve. Despedimos nuestro programa escuchando La Canción de la Juventud, interpretada por la agrupación musical Sueños Repetidos, talento venezolano del estado Trujillo. Con este tema cerramos el hilo musical que dedicamos al Día de la Juventud. Bueno, por acá nos oímos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Se les quiere y de gratis. Chau. La canción de la juventud es audaz como ella, fuerte como ella.